ritmo veraniego de Pogues. Estos eran, como os decía, de Pogues, con este ritmo muy veraniego, aquí en Radio Cuca 107.3, cuando son ya las 17 y 14 minutos. Este es el programa Loro, vocero de la CNT de Oviedo. Y vamos a entrar ahora con un manifiesto, bueno, recientemente, ahora que se habla tanto de las marchas por la dignidad. Recientemente hubo una asamblea, creo que en Mérida o en Cáceres o en Extremadura, una asamblea en la que confluyeron muchas marchas de la dignidad, donde uno de los acuerdos o algo que una de las propuestas que se está estudiando es la de hacer una huelga ciudadana, ¿no? Una huelga ciudadana que, bueno, es un palabro, o un paro cívico, un palabra que bueno, que propio de la terminología ciudadanista, ¿no? Y que nos indica por dónde va la orientación de este movimiento social, que bueno, algunos nos esperanzó en un tiempo, pero que claramente está cada vez más influenciado por los defensores de cambiar las cosas desde dentro y desde las instituciones, es decir, los que son partidarios de que algo cambie para que todo siga igual. Se hace necesario a estas alturas explicar a estos ciudadanistas lo que es una huelga general y lo que se pretende. Pues bien, defendamos lo obvio. Las huelgas las convocan los trabajadores o los parados, es decir, que la huelga es una herramienta de clase, un arma para confrontar con el capital. Es en esa guerra entre los explotados contra sus explotadores. Y por tanto no puede convocarse una huelga ciudadana, porque o es ciudadana o es huelga, las dos cosas es imposible. Lo que se pretende es hacer una huelga para proponer una mejora de las instituciones políticas, y para eso no son las huelgas. Porque la huelga general, como os digo, y la ciudadanía son términos prácticamente contrarios, ¿no? Porque contradictorios, ¿no? La huelga persigue arrancar a la burguesía mejoras y cambios sustanciales en las condiciones laborales, y de la burguesía forman parte también la clase de los ciudadanos, con lo cual la huelga no es la herramienta de los ciudadanos, es la herramienta de los trabajadores. Bueno, después de esta obviedad se hace necesario una vez más insistir en ello, repasamos un poco en qué consiste este movimiento ciudadanista, del que también participa el gran fenómeno espectacular que surgió en las últimas elecciones europeas, que es Podemos, que se llama ciudadanismo, ¿no? El ciudadanismo pues se enmarca en una discusión, por un lado, de la gobernanza, otro palabra que les encanta, y por otro lado, en lo civil, ¿no? Siempre dentro de lo que es la estructura de un Estado democrático, con instituciones y con una constitución bien establecidas, en donde la ciudadanía pues toma su papel como una parte pasiva de la sociedad, donde los dirigentes aprueban, aplican, hacen respetar las leyes y, por supuesto, con un aparato de violencia legítima para defender, eso sí, la integridad de los individuos, sus derechos humanos y, por supuesto, la propiedad privada. En este sentido, el ciudadanismo viene a ser una respuesta a la crisis del capitalismo democrático y liberal, pero no para combatirlo realmente, sino para suavizarlo y mejorarlo, ¿no? Por eso a los anarquistas y los anarcosindicalistas pues no podemos apoyar una huelga, entre comillas, que no surge de abajo, que no surge de las asambleas de los trabajadores y de los parados, es decir, una huelga que no sea de clase, porque para nosotros tal concepto de huelga no existe. Y esa dignidad que persiguen las marchas de la dignidad no se va a conquistar ni ocupando escaños, ni democratizando, entre comillas, las instituciones, ni quitando a políticos corruptos para sustituirlos por ciudadanos ejemplares que pagan sus impuestos y que votan cada 4 años. porque creemos que, bueno, la dignidad es algo más serio, no se alcanza con marchas y con paseos, con banderas, con batucadas, todo muy alegre, sino solamente cuando los oprimidos alcancemos un sistema social en donde se haya arrebatado la riqueza que producimos todos a quienes la guardan para ellos. Aquí hablamos de dos términos que son la igualdad y la libertad, y que son las premisas necesarias para alcanzar esa dignidad que reclaman estas marchas. Y claro, para llegar a ello solo hay un camino, que es, o al menos creemos los anarquistas y los anarcosindicalistas, que es la revolución social. ¿Y por qué? Porque los poseedores de la riqueza, los explotadores y sus aliados de la política parlamentaria y del Estado, no van a dar ni sus migajas al pueblo por mucha marcha cívica que se convoque. Y bueno, esto es el sentir de muchos ácratas, que creemos que hay que tener mucho cuidado con este lenguaje y esta utilización de herramientas tradicionalmente de clase, herramientas también para nosotros revolucionarias, como es la huelga general, y que no puede convertirse en una huelga cívica. En fin, después de este rollito que os he soltado, seguimos aquí en Radio Cuca, en el programa Loro de la CDT. Son las 5:20. Recordaros que a partir de las 5:30 vamos a entrevistar a los dos, a Miguel e Isma, dos de los represaliados del 22M, que van a venir a dar una charla a las 7:30 en el Ateneo Libertario de Oviedo. Escuchamos ahora a Joan Manuel Serrat, una canción dedicada a nuestros amigos los curas. Sin prisa pero sin pausa, como el calabobo. Desde la más tierna infancia preparan el cebo. Si no te comes la sopa te llevará el coco. Los tocamientos impuros te dejarán ciego. Y te acosan de por vida, azuzando el miedo. Pescando en el río turbio del pecado y la virtud, vendiendo gato por liebre a costa de un credo, que fabrica platos rotos que acabas pagando tú. Son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo, la mecha de la sospecha, la llama de la jindama. Son el alma de la alarma, del recelo y del canguelo, los chulapos del gazapo, los macarras de la moral. Anunciando apocalipsis, van de salvadores, y si les dejas te pierden infaliblemente. Manipula nuestros sueños y nuestros temores, sabedores de que el miedo nunca es inocente. Hay que seguirles a ciegas y serles devoto, creerles a pies juntillas y darles la razón, que el que no se quede quieto no sale en la foto. Quien se sale del rebaño, destierro y excomunión. Son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo, la mecha de la sospecha, la llama de la jindama. Son el alma de la alarma, del recelo y del canguero, los chulapos del gazapo, los macarras de la moral. prisa pero sin pausa, esos carcamales organizan sus cruzadas contra el hombre libre, más o menos responsable de todos los males, porque piensan por su cuenta, sueñan y lo dicen. Si no fueran tan temibles, nos darían risa. Si no fueran tan dañinos, nos darían lástima. Porque como los fantasmas, sin pausa y sin prisa, no son nada si les quitas la sábana. Son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo, la mecha de la sospecha, la llama de la gintama, son el alma de la alarma, del recelo y del canguelo, los chulapos del gazapo, los macarras de la moral, los macarras de la moral, los macarras de la moral. Los macarras de la moral, este título de Joan Manuel Serrat, dedicado a nuestros amigos los curas. Seguís en Radio Cuca, 107.3, son las 17:25, este es el programa Al Loro, vocero de la CNT de Oviedo. Y estábamos hablando de muchas cosas y estábamos esperando por nuestros compañeros represaliados en el 22M, Miguel e Isma, que esperamos que lleguen en breve aquí al estudio de Radio Cuca en Oviedo, que nos van a contar un poco su situación. Luego tendrán una charla en el Ateneo Libertario de Oviedo, aquí en la sede de la CNT de Oviedo, a las 7:30, en Ciudad Naranco, en la calle Ricardo Montes. Mientras llegan, quería comentaros, además estamos ya en verano y bueno, este es un tema fresquito. Es una feria que vamos a organizar tanto la CNT como el Grupo Anarquista de Higinio Carrocera, la Feria del Libro Anarquista. Será la primera Feria del Libro, se va a desarrollar en los primeros días de septiembre, en concretamente el 4, 5, 6 y 7 de septiembre, aunque bueno, los días, digamos, fuertes van a ser el día 6 y 7 de septiembre. Y bueno, este es el primer año que se organiza la Feria del Libro Anarquista. Lo que se pretende es difundir la amplia y la rica bibliografía de carácter ácrata, o lo que es lo mismo, utilizar nuestro principal arma revolucionaria, que es la cultura. Y si hace buen tiempo, pues los puestos de libros van a estar en el exterior, y si llueve, pues en los locales que estamos habilitando en la planta baja de la Casa del Pueblo de la CNT de Gijón, en la calle, creo que es, ahora no me acuerdo el nombre, bueno, en la Casa Sindical, ¿no?, a la entrada de Gijón. Allí vamos a instalar también un pequeño bar, una sala para conferencias y otra para conciertos y proyecciones. Y bueno, esperamos que con vuestro apoyo pues podamos estar orgullosos de esta primera edición, a la que hemos invitado también a Radio Cuca, e intentaremos que sea posible una emisión ahí en directo desde la feria. En fin, a medida que vayamos cerrando compromisos, pues os iremos informando. De momento deciros que entre los participantes confirmados están la librería La Revoltosa de Gijón, el local Cambalache de Oviedo, Anarxia Distri de Gijón, el puesto de libros del grupo Higinio Carrocera, la distribuidora Cruz Negra Anarquista de Oviedo. También contaremos con la presencia de los libros de la Fundación Anselmo Lorenzo de la CNT. Quedan por confirmar aún otros, como son la Linterna Sorda de Madrid, Editorial Clinamen, la revista Bordache de Galicia y también el grupo Albatros de la FAI, con su Tierra y Libertad y otras publicaciones que tienen. El programa estará listo a finales de este mes, primeros de agosto, Y bueno, también va a haber una serie de presentaciones de libros y otras actividades. Confirmados tenemos ya la presentación de Carlos Taibo, del libro Repensar la anarquía, que será el jueves 4, coincidiendo con la apertura de la feria, y bueno, un poco ahora servirá de presentador. Hemos invitado, aunque está todavía por confirmar, a Capi Vidal de Acracia, a Jesús Salgado, autor de la biografía del anarquista asturiano Amor Nuño. Hemos invitado también a la Seta Producciones, especialistas en el cómic anarquista, y trataremos de proyectar el documental de Bakunin, 200 años, del grupo Albatros, con una posterior charla a cargo de este grupo, ¿no? También hemos confirmado la asistencia del grupo de expropiación punk divertido de Asturias, y entre otras actividades pues contaremos con títeres a cargo de Roberto de Quirós. Y en fin, bueno, esto es un poco el resumen de lo que hay hasta ahora. Animaros a participar y que sepáis que estamos abiertos a vuestras. Todavía hay tiempo para proponer nuevos puestos, nuevas actividades, y esperamos que sea un éxito y sobre todo que nos lo pasemos muy bien. Acaban de llegar los compañeros a los que vamos a entrevistar hoy, compañeros Isma y Miguel. Mientras preparamos los micrófonos y les saludamos y les damos la bienvenida, vamos a escuchar algo de música, en concreto a Los Clash, este tema tan guapo de la Guerra Civil Española, Spanish Bombs, The Clash. In the days of 39, oh please leave the Vendana open for Duco lockers, dead and gone, bullet holes in the cemetery walls, the black car, the gaudy of the beer, Spanish bombs on the Costa Rica are dying in on the DC 10 tonight. Spanish bombs, you have to get a infinito, you have to quit a, oh my god, a song. Infinito, yo te cuera, oh my god, a song. Spanish weeks in my disco casino, the freedom fighters died up on the hill. They sang the red flag, they wore the black one after they died it was Mockingbird Hill. Back from the buses, went up in flashes, the Irish too, drenched in blood. Spanish bombs shatter the hotels, a senorita's old was knitting the bars. Spanish bombs, yes, the quiero infinito, yes, the quiera, oh my god, a song. Spanish bombs, yes, the quiero infinito, yes, the quiera, oh my god, a song. The hillsides ring with people, can I hear the echoes from the days of 39? Trenches full of Class Spanish Bomb. Estamos en Radio Cucaracha, Radio Cuca 107.3 de la FM. Son las 5 y 34 minutos. Seguimos a la espera de que llegue Miguel e Isma, que a los que vamos a entrevistar aquí para todos vosotros. Mientras tanto, estarán aparcando, suponemos. Vamos a comentaros una actividad que nos parece interesante. Una actividad, seguimos hoy con ambiente veraniego y fresquito. Vamos a hablar de la segunda conferencia de anarquismo y juventud que se va a celebrar dentro de lo que es el campamento de la CNT, que se hace todos los años en agosto en La Vecilla, en León, y que se va a desarrollar los días 14 y 15 de agosto, ¿no? Esta conferencia de grupos anarquistas está organizada por la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, que decidió en su último congreso convocar a grupos, colectivos, asambleas e individualidades anarquistas para, de alguna manera, analizar la respuesta y la organización que se está dando por parte de la juventud anarquista ante la situación social actual. Ellos en su comunicado explican que vivimos en una constante lucha contra un sistema, hablo ya textualmente, que nos somete a la opresión desde que nacemos, teniendo que enfrentarnos al constante adoctrinamiento en los valores del sistema por parte de la educación, la imposición de un ocio dirigido, el trabajo precario, la represión, el autoritarismo patriarcal de la institución familiar, el lavado de cerebro de los medios de comunicación. Este sistema aprovecha que como jóvenes estamos en una etapa especialmente importante de formación para intentar crear ciudadanos ejemplares a su imagen y semejanza. Nosotros, dicen, aprovecharemos esta etapa para aprender a luchar mejor contra todas las cadenas con las que nos intentan someter. Ya os digo, estoy leyendo el comunicado de las Juventudes Libertarias. Por ese motivo, en esta conferencia no van a intervenir colectivos con un funcionamiento vertical y autoritario que mantengan relaciones y vínculos con organizaciones que reproduzcan estas miserias en su seno, hablo textualmente. Por supuesto, quedan excluidos también los miembros participantes en estructuras de dominación de los oprimidos y delegación, como liberados sindicales, miembros de comités de empresa o participantes en consejos escolares o juntas de facultad, dicen, por considerarlas homólogas en el ámbito estudiantil del sistema parlamentario. Por lo tanto, se excluye también cualquier organización que, aunque autoproclamada libertaria, no tenga claras posturas de rechazo al electoralismo en cualquier ámbito de nuestras vidas o nuestras luchas, en referencia implícita a la CGT. Aunque la prioridad de esta conferencia es la participación de grupos, colectivos y asambleas libertarias que tengan que ver con la juventud, sean estudiantes, trabajadores o desempleados, no se va a vetar la presencia y la aportación de otros grupos anarquistas con un espectro más amplio. Se contactará, o están contactando más bien, con grupos y colectivos a los que invitan a través del correo electrónico. Y bueno, lo que busca esta conferencia pues es poner al día toda la estrategia, las tácticas de lucha contra el poder y contra la represión, y es una iniciativa que nos parece muy plausible y que la verdad debería haber muchas más, ¿no? Hay un periodo para presentar ponencias que finaliza creo que el día 14 de julio, y para inscribirse creo que se termina también el 14 de julio. Entonces, bueno, los que estéis invitados, pues animaros a acudir, porque cada vez es más necesario que la gente más joven se implique en la lucha y de una manera consciente y organizada. Y nada, seguimos aquí en Radio Cuca, 107.3 de la FM, a vuelta del tema musical que vamos a poner ahora. Esperamos ya poder hablar y charlar con Miguel e Isma, los represaliados que pasaron una larga temporada en la cárcel por las manifestaciones del 22M, presos del 22M. Escuchamos ahora a Luis Eduardo Aute, el tema La Belleza.

y la verdad que siempre es una grata experiencia y nos llevamos un gran recuerdo del movimiento obrero de Asturias en general. El que habla es... Yo soy Alfonso. Y aquí a su lado está Isma. Y aquí tengo a Isma, que ahora lo paso. Pues nada, si quieres saludar y ahora os hago algunas preguntas. Muy buenas, encantado de estar aquí, en Asturias también. La gente encantadora, nos ha recibido muy bien. Estuvimos dando un paseo en la playa, paseando, tomando algo, muy agradable la gente. Yo no había estado, Alfonsí, y la verdad es que muy bien, una experiencia muy bonita, la verdad, y poco más. Yo soy Aarón y vengo en representación de Miguel, represento a la plataforma por la libertad de Miguel. Y bueno, es un placer estar aquí. Ayer estuvimos en una marcha contra la explotación laboral y el paro, que es bastante acuciante en esta tierra. Y bueno, vengo a transmitiros pues toda la experiencia de Miguel y todo lo que él quiere contar, que creo es bastante interesante. Pues esto se enmarca, esta presencia aquí de estos compañeros en un ciclo de charlas bajo el título de Por la libertad de Miguel y Isma, presos del 22M. En Asturias pues estuvieron, aunque creo que no se suspendió, ¿no? Iban a estar ayer en el entrego. El entrego al final ayer no se pudo realizar. ¿Y qué pasó entonces? No. Estuvimos en Gijón ayer. Ah, por la manifestación, ¿no? Claro. En la manifestación. Entonces, bueno, la primera charla entonces, que iba a ser la de ayer, va a ser hoy a las 7:30 en el Ateneo Libertario de Oviedo. Ya sabéis, en la calle Ricardo Montes 37, en el Bajo, que son los locales de la CNT de Oviedo. Y mañana sábado 12, a las 7, en el local de Sexta Feria, ¿no? Está bien. Sí, Sexta Feria en Gijón. En Gijón, de la calle Joaquín Alonso Bonet. Pues nada, si queréis hablamos ya de, yo creo que ponernos al día a todos de cuál es vuestra situación, digamos, judicial o legal, ¿no? Después de... porque, bueno, para empezar, ¿a vosotros se os detuvo con qué cargos? Bueno, yo soy Isma y en mi caso, a mí los cargos que se me habían dicho eran desórdenes públicos, atentado y un delito de lesiones. Eso fue en la huelga del 22M. Y bueno, a mí se me detuvo en mi casa días después de la manifestación, un dispositivo policial increíble. Antes de ir a mi casa fueron a mi trabajo, la liaron pardísima y bueno, y en verdad me preguntabas por las causas y esas son las causas que a mí, que a diferencia de Miguel, a Miguel le cogieron en el día del 22M. Y tengo entendido que sus causas son... A Miguel se le detiene tanto... una hora y media después de que sucedieran todos los hechos que ya conocemos el día 22 de marzo y en Embajadores, a 2.5 kilómetros, cuando volví a casa con un amigo, con Víctor, que también es amigo nuestro y forma parte de la plataforma. En el caso de Miguel, pues es bastante curioso todo lo que se le acusa y lo que se dice, pues porque, bueno, hay ciertas contradicciones que parece ser que es el modus operandi de la policía en este caso de montajes policiales, como ya hemos visto más veces y ya digo, no es la primera y no creo que sea la última, desgraciadamente. ¿Y tu caso, Alfonso? Sí, bueno, mi caso es algo diferente, ya que además de estar en una fase diferente a la que viven ahora mismo Miguel e Isma, se dio en un contexto de huelga general, en un día en el que Madrid, pues bueno, se movilizó como un movimiento obrero en torno a lo que es esto, a la huelga general, que es uno de los pilares de la lucha de la clase obrera, y fue una detención bastante... algo más esporádico, algo que sucedió a las 7 de la mañana en un pequeño piquete de Vallecas y en el que se me acusó falsamente de una tenencia de explosivos. Ahora nos enfrentaremos al juicio el 18 de septiembre, en el que se me piden 5 años y medio. Y bueno, lo único que tienen como prueba es la versión de la policía, de la Brigada Político-Social, mal llamada Brigada de Información, que no ha cedido en este chantaje y en esta acusación, ya que no le cedimos información de la diferente militancia que, que convive en Vallecas y no les proporcionamos toda esta información que ellos tanto necesitan para seguir ejerciendo su aparato represivo. Y bueno, es bastante significativo ver cómo se están cebando con los entornos más combativos, que en este caso están siendo jóvenes, jóvenes como Inma, que tan solo tiene 18 años, aunque le ves y está hecho un toro y parece más mayor, pero son 18 años lo que tiene. Yo 22 recién cumplidos. Miguel 21. Cumplió 21 dentro de prisión, que es también bastante duro cumplir años allí dentro. Y vemos cómo esta escalada no para, y este aparato represivo sigue creciendo, sigue generalizándose y cada vez absorbe a más sectores de la lucha social y política. Y sobre todo es bastante curioso también cómo creo que intentan criminalizar a ciertos barrios de Madrid, que barrios que son combativos, como en el caso de Vallecas, que es un barrio del suroeste de Madrid, donde proviene Alfonso, o en el caso de Miguel, que es de Carabanchel, que es un barrio del suroeste. Son barrios con tradición de lucha y de no quedarse quietos, e intentan criminalizar a los jóvenes de esos barrios. Uh-huh. Os toca cumplir prisión, ¿no? Pues ya habéis cumplido prisión. Bueno, yo, Alfon, cumplí 2 meses, Inma cumplió 2 meses y medio y Miguel estuvo 3 meses. Y bueno, ahora mismo a mí lo que me piden son 5 años y medio, pero me lo quieren sumar a otra detención que sufrí con una acusación de atentado y agresión a la autoridad. Lo que pasó ese día fue que ellos se extralimitaron en sus funciones y dieron una brutal paliza a mi tía y sufrimos torturas dentro de comisaría. Ahí están los partes médicos, que en el juicio se presentarán, están las fotos, está todo, pero es la estrategia que ellos siempre siguen. Cuando se extralimitan en sus funciones y cuando torturan y cuando son evidentes las pruebas de las torturas por los moratones, las roturas de huesos, como es en este caso, a ellos lo que hacen es un audio hacia adelante, es decir, denuncian que han sufrido agresiones, que nosotros les hemos agredido y así pueden salir del paso como mucho con una solución o en este caso con incluso la condena a ciertos meses de prisión, que en mi caso es el problema, que me lo quieren sumar al otro montaje, que es el de la tenencia de explosivos. Esta manera de criminalizar, digamos, las protestas, ¿no?, sociales, bueno, es una manera, yo creo que están consiguiendo cierta efectividad porque van siempre a la gente, pues bueno, que está en una situación precaria o que tiene por delante pues estudios tal, y es una manera de arruinarte la vida, ¿no? Sí. ¿Creéis que están consiguiéndolo con sanciones, con cárcel, llevando el miedo a la gente que lucha? Sí, por supuesto, y aparte de que todo el tema este de haber estado dentro y luego haber salido trae sus repercusiones. Yo, de hecho, he perdido el empleo, no me han renovado debido a que llegó la policía ahí y lió la que lió, entraron de paisano, sin decir nada. Trabajo en una residencia de ancianos, con gente mayor, los abuelos asustados, y la directora de la misma residencia dijo que es que estaban grabando una película para que se relajaran los ancianos, que no sabían lo que tal. Y bueno, repercusiones tiene el tema, como puede ser eso. Luego, el alarma social, como puede ser mi cara, mi nombre y mis apellidos en periódicos, luego en páginas web de nazis, de fascistas, el nombre de Alfon, mi nombre, el de Miguel, no, nunca viene bien eso, no. Sí, bueno, vemos, se podría analizar como que estamos entrando en una fase superior del aparato represivo, como ya he dicho antes. No creo que sea un crecimiento de la represión, simplemente es una generalización. Antes se aplicaba en sectores más minoritarios que intentaban marginar, ya que se marginó la miseria, el estado del bienestar y demás que decían. Lo que consiguió es que marginasen la miseria en ciertos entornos del barrio, y ahora de repente resulta que no, que ahora hay un porcentaje altísimo de niños con malnutrición, un porcentaje altísimo de paro entre los jóvenes en barrios como Vallecas, Carabanchel y demás. Y eso hace que sean muchísimos más jóvenes, muchísima más gente en general la que salga a protestar, y entonces sus métodos se generalizan, es decir, su marco constitucional cada vez es más pequeño y cada vez es más difícil estar dentro de esa legalidad y de ese marco constitucional que ellos tanto legitiman. Sí, efectivamente, en todo lo que dice Alfonso lleva razón. Y además, con en el caso de Miguel en concreto, Miguel es una persona que anteriormente pues no estaba organizada en ningún colectivo ni en ningún movimiento político, sino que él salía a la calle a defender los derechos sociales de todos los trabajadores y los ciudadanos, y se encuentra efectivamente, como decía Alfonso, con que la represión se ha generalizado, ya no por pertenecer a un cierto grupo o a un cierto, la policía no, sino simplemente con que tú salgas a defender tus derechos y los de todos tus compañeros a la calle, estás en el punto de mira. Y también decir que hoy se ha aprobado o se ha llevado al Congreso la Ley de Seguridad Ciudadana, y en este caso con todo el montaje, no solo el montaje, sino con toda la puesta en escena en los medios sobre el caso de Isma y de Miguel, subrayándolos, dejándolos sin ningún tipo de defensa y sin ningún tipo de presunción de inocencia, porque a ellos desde un primer momento se les dice que son culpables de haber cometido todo eso que dicen. Como bien decía Cristina Cifuentes, le daba bastante pena que solo una persona hubiera entrado en prisión porque intentaban matar policías. Y bueno, en este caso creo que Isma y Miguel fueron la justificación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Bueno, últimamente no hacía tiempo, pero últimamente parece que más. Cuando hay movilizaciones en la calle, hay conflictos laborales, pues siempre se trata de... La policía siempre busca chivos expiatorios que de alguna manera justifiquen pues el utilizar una mayor represión, y que luego se aprueben leyes como la de hoy, ¿no? Que nos tienen a todos, pues apenas nos dejan respirar, ¿no? Por pensar diferente. ¿Creéis que esto es una estrategia o ha surgido de una manera espontánea? ¿Hay esa intencionalidad? ¿Es cierto que hay, por ejemplo, en las manifestaciones la policía se infiltra en grupos y provoca generalmente las situaciones más violentas para luego animar a sus compañeros de uniforme a actuar? Bueno, a ver, el análisis, hay que hacer un análisis político, creo yo, en todo esto, ya que el problema que está teniendo ahora mismo los países occidentales, que hasta ahora se había vivido con estos últimos años con cierta paz y cierta comodidad en lo general, es que ya los métodos de alineación que utiliza la burguesía con su democracia, con sus medios de comunicación y demás, ya no son suficientes, ya están dejando de servirles. Y no podemos analizar lo que es el fascismo como algo que empieza, acaba. Es un proceso que la burguesía utiliza con despuntes cuando la clase obrera es consciente de sí misma y cuando la clase obrera sale a la calle de una manera más consecuente con lo que piden. Entonces estos métodos, que son más propios de los estados fascistas, se vuelven a ver y la burguesía lo vuelve a utilizar en cuanto vivimos estas épocas históricas. Ahora es un ejemplo de ello, es bastante claro, la Ley de Seguridad Ciudadana es un claro ejemplo de lo que estoy diciendo, creo que no fallamos al decirlo, y bueno, veremos a ver las consecuencias. Si lo que quieren es llenar las cárceles de presos, que se atengan de obreros, que se atengan a las consecuencias, porque el proletariado en general, la clase obrera, la respuesta que dará será en consecuencia a todo esto. Bueno, para añadir también que creo que has comentado el hecho de que la policía en la misma manifestación provoca incidentes, tal. Yo lo he visto con mis propios ojos, eso directamente. Esa noche, el día del 22, lo he visto. He visto policías, he visto luego grabaciones de gente que se les ve claramente que son policías y están provocando algo tal, y bueno, pues es así, claramente. Eso lo provocan ellos la gran mayoría de las veces, y la verdad es sí. Sí, es efectivamente en el caso concreto del día 22 de marzo se observa cómo hay una consecuencia de hechos, como por ejemplo Ignacio González diciendo que las marchas son como amanecer dorado y que tienen las mismas ideas y las mismas demandas que ellos. Y de todo esto, bueno, ya hay mucho escrito. Hay el síndrome de Sherwood, creo que se llama, que es un informe de los Mossos de Escuadra, del jefe de los Mossos de Escuadra, en el cual explica una serie de tácticas para calentar las manifestaciones y posteriormente luego criminalizarlas. O sea que efectivamente incluso ellos mismos se retractan en estas tácticas. Bueno, pues estamos en Al Loro, el vocero de la CNT de Oviedo en Radio Cucaracha, y estamos entrevistando a Alfon, a Isma y a Arón, que todos ellos con el punto en común de ser víctimas de un Estado represor que utiliza pues el monopolio de la violencia para meter en las cárceles a los trabajadores. Ellos nos están contando su experiencia. Hablamos un poco de la situación por la que pasaron hasta que fueron detenidos, y nos gustaría saber ahora también cómo es una vez que entráis en prisión, de qué mundo estamos hablando, porque yo creo que es un mundo bastante desconocido. Y bueno, tanto que se habla de democracia y de que esto es un Estado de Derecho, pues vosotros podéis dar testimonio de lo que hay dentro de las cárceles y de las comisarías, ¿no? Sí, bueno, yo mi experiencia dentro no ha sido mala, porque tengo la conciencia tranquila. Yo no soy un delincuente, no soy un terrorista, no soy un criminal, y mi familia, mis amigos, mi gente lo saben. Y en ese caso yo no, pues en ningún momento me he estado deprimido dentro, he estado triste, he estado rayado, la verdad que no. Bueno, una vez dentro, la gente ahí, pues en este caso yo estaba en un módulo de menores, la gente pues es un poco problemática en algunos módulos, pero bueno, tuve la suerte también de coincidir con Miguel dentro de prisión en un módulo de respeto, que estuvimos los dos. Somos dos chavales tranquilos, normales, la verdad, no nos metemos con nadie, íbamos a nuestro rollo, estábamos la gran mayoría del tiempo juntos apoyándonos, y bueno, también recibiendo cartas de la gente que está afuera y de todo el apoyo que hemos recibido, agradecerlo también desde aquí, y eso es lo que puedo decir. Bueno, en mi caso el ingreso en prisión fue ciertamente más complicado, porque se me aplicó el régimen FIES, el fichero interno de especial seguimiento, que sí es cierto que no, en Madrid no teníamos tanta conexión con esto, o en general en Castilla no teníamos tanta conexión con este régimen de tortura, hasta mi caso en ciertos sectores, y nos pilló un poco por sorpresa. No es más que un fichero donde se incluye a presos de los que ellos llaman peligrosos, a los que ellos denominan peligrosos, y se les aplican métodos de control extremos. En mi caso era uno más suave, por así decirlo, que el que se ha aplicado en lo general a la juventud vasca o a la militancia en Euskal Herria y en otro, y demás. Y bueno, es la restricción de cartas, de llamadas, de comunicación con el exterior, visitas de la familia, constante movimiento dentro de la cárcel para que no te habitúes a un chabol o a una celda o a un módulo. Y bueno, en ese sentido sí lo endurecieron ciertamente. Pero, como ha dicho él, debemos tener la conciencia tranquila, porque por mucho que nos hayan criminalizado con el término terrorista y demás, nosotros como obreros debemos tener claro quién es el terrorista, quién es el que ejerce el terror en como método de alineación entre la población, y quién es el que utiliza todos estos métodos, como ya digo, para callar las voces de los descontentos y demás. Nosotros simplemente somos obreros, trabajadores organizados, y somos conscientes de que eso causa terror al poder. Somos conscientes de que en el crecimiento de nuestras organizaciones y de nuestros ideales causa terror entre ellos, y es lógico que por eso que desde sus medios de comunicación nos llamen terroristas. Sí, tan conscientes son de ello, de que, como por ponerte el ejemplo, el día que pasó 22, eso fue algo provocado, claramente. Eso lo andaban buscando. ¿Por qué? Porque no podían permitir que las marchas de la dignidad terminaran en Madrid y que en las portadas de los periódicos saliera la cantidad de personas que había acudido y se habían movilizado por toda España. No podían permitir eso, tenían que sacar en los periódicos, sacar en las televisiones que un chaval de 18 años y un chaval de 21, ultraizquierda, súper radicales, terroristas, asesinos, han cometido pues lesiones a los policías o lo que sea. Eso es lo que buscaban, y bueno, eso también refleja el miedo que tienen, porque no les interesa que salgan esos datos públicamente. Pues estamos hablando aquí con tres peligrosos y violentos jóvenes que han vivido experiencia dura de cárcel, no tan dura por precisamente porque son gente consciente y saben en lo que están. Ellos se consideran luchadores y sobre todo tienen una red de apoyo, porque eso es fundamental en estas luchas. Porque comentabas tú, Alfon, antes que como dando un poco el aviso al Estado que no se llenen las cárceles de obreros porque el movimiento obrero tal. ¿Pero realmente crees que existe un movimiento obrero consciente o está totalmente disperso y enajenado por los medios de comunicación, por la precariedad, por el miedo y por los sindicatos mayoritarios que también han contribuido a acabar con la conciencia de clase? Y en ese caso, si no existe ese movimiento obrero consciente, para luchar, ¿qué otro tipo de apoyo se necesita? O sea, ¿cuáles son los grupos de apoyo mutuo que tenemos los que luchamos y protestamos en la calle? Sí, bueno, a ver, existir existe, solo que no tiene los medios a su disposición ni la capacidad como para hacer frente a la burguesía y al actual dueño de esta democracia. Pero bueno, tenemos que ser conscientes de eso, que por flojo que sea, por disperso que esté, ahí está nuestra tarea. Nuestra tarea está en reconstruirlo y tenemos que tener claro que la solidaridad es una de nuestras armas, una de las más importantes. Mientras tengamos eso claro, podremos seguir avanzando y será un proceso dialéctico que no podemos abandonar como obreros, que ya somos conscientes de ello. En el caso de Miguel en concreto, la verdad es que la solidaridad fue impresionante desde el primer momento, una cantidad impresionante de organizaciones como la Red Solidaria, Madres contra la Represión, estuvieron desde el primer momento sin pedir ningún tipo de aplicación y quiero desde aquí dar las gracias y agradecer y decir la enorme función que hacen, que es impresionante. Y hablando de la solidaridad, efectivamente, es muy importante conceptualizar esa solidaridad. Es una solidaridad de clase que ejercen los trabajadores y los obreros entre ellos. No es una solidaridad tipo Cáritas o cualquier cosa por el estilo. Y tenemos que ser conscientes. Creo que cada vez la clase obrera y los trabajadores vamos tomando más conciencia de la estafa y el engaño que hemos sufrido. Pero bueno, también estoy de acuerdo en que queda un largo camino por recorrer. Muy bien, pues nada, agradeceros el estar aquí hoy con nosotros en Radio Cuca. Recordaros que tenemos una charla del Ateneo Libertario de Oviedo a las 7:30. Van a estar ellos tres contando pues a todos los que queráis acudir. Es aquí en la calle Ricardo Montes, en Ciudad Naranco, en Oviedo. Y mañana estaréis en Gijón, ¿no? En Sexta Feria, Gijón. Sí. ¿A qué hora es? ¿A las 7? A las 7, correcto. Pues eso, que todos los que estéis interesados en conocer de primera mano cómo el Estado está aplicando la mano dura contra las protestas sociales, pues tenéis la oportunidad de escuchar a Alfon, a Isma y también a Aarón, que bueno, viene hablando un poco en nombre de Miguel, que no pudo venir. Sí, Miguel de momento pues quiere permanecer un poco en la sombra, pero apoya y agradece todo lo que se ha hecho y también resaltar que aquí en Gijón, creo que fue la primera manifestación que se hizo por la libertad de Isma y de Miguel, una tierra Asturias combativa, luchadora, que siempre ha estado al pie del cañón, la huelgona, la Revolución de Octubre del 34, y bueno, agradecer y que sois ejemplo, sois aquí en Asturias, pues por lo menos para mí, sois ejemplo. Bueno, quizá hay demasiado mito, ¿eh? No lo sé. Bueno, agradecer y despedirme ya creo que está acabando, y decir a todo el que esté escuchando que no se dejen reprimir, que sigan acudiendo a la lucha, que sigan siendo como son. Yo he estado preso, yo he salido, mi forma de pensar no ha cambiado ni va a cambiar, es algo que no nos van a poder arrebatar, nuestro orgullo obrero. Y lo único que deciros que la lucha sigue y cueste lo que cueste. Bueno, nada, dar las gracias una vez más al pueblo asturiano por esta acogida y decir que se mantenga firme en la unidad, pero en la unidad para luchar, por eso precisamente, y no en aplicar los nuevos métodos que se nos quieran imponer a la clase obrera, que nunca han sido nuestros y que llevan siendo un siglo los mismos. Así que de verdad que lo dicho, muchas gracias y que mantengan este espíritu revolucionario. Bueno, pues gracias a vosotros, a Alfon, a Isma y a Aarón por estar hoy aquí. Y lo dicho, seguís en Radio Cuca 107.3. Vamos a escuchar para terminar el programa a La Polla Records, Revolución. Nos despedimos hasta el próximo lunes en el programa Loro de la CNT de Oviedo. Ya sabéis, el próximo lunes a las... Perdón, lunes. El próximo viernes a las 5 de la tarde. La libertad, hay que defenderla.